lo que sale por internet. Hola. Hola. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen, take the world in a loving place, fire all of your guns at once and explode into space, I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of your guns at once and explode the space. Bueno, like a true nature's child, we were born born to be wild. Media de otoño, gris, a esto que llamamos los salvajes. Y hoy con el programa número 38, como siempre transmitido de acá desde el faldeo del Piltriquitrón, gracias a la magia y la buena onda de Ezequiel acá. Y vamos a hacerlo más complicado, tenemos a intentar a hacer una llamada por Skype con Casero, vamos a ver cómo nos va. Y bueno, el invitado hoy es Leila Anates. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno. Que bueno, todos te conocen como la colombiana. ¿Te molesta eso que te digan? Si no, no, no, para nada, no, está no. Todo bien. No, es cariñoso, así como sí, que... es cariñoso. Y... Bueno, también el cubano, ¿viste? Cuando son agradable. De países que no son tan comunes, entonces le ponen la apodo. Sí, sí, pero está lindo, se siente sí. Uno bien. Qué bueno. Y bueno, vamos a arrancar despacito. Bueno, el salvaje de turno de Felisberto Hernández, en honor a que Leila... es cuentista, no le gusta relatar cuentos y todo eso. Cuenta, que... cuento. Cuentista es el escritor. Cuenta, cuento es el que cuenta el cuento. Sí, sí. Uh-huh. Yo que soy escritor, mandando esas babarrachadas, pero bueno. a veces soy malo escribiendo. Y bueno, Felisberto Hernández, que no sé, para mí uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos. Sí, el grosso que podemos... a ver lo que grandes como Cortázar y Calvino decían de él, ¿no? Que le rendían homenaje. Y Cortázar se siente muy con mucha influencia de este hombre, Felisberto Hernández. Y bueno, vamos a arrancar tranqui con una música que no sé por qué se me vino a la mente que tenía que pasar esto. Este es un tema de Leon Russell. Se llama She Thinks I Still Care. Que quiere decir, ella sigue pensando que todavía me importa, como que todavía la quiero. Y pensé en todas las veces que se da esa situación, ¿no? Sí. Y yo he estado de ambos lados. Mira. Del que recibe y el que da, ¿no? Y los dos son ingratos, ¿no? Es como que es triste que en la vida sí. A veces se da eso, que una persona está enganchada y el otro no. Es triste. Bueno, esta canción, pienso que el sonido de los instrumentos y cómo canta el tipo transmite, ¿no? Lo que uno siente cuando está en esa situación. Escuchemos. Because I asked a friend about her, just because I spoke her name somewhere, just because I rang her number by mistake today, she thinks I the same old places. just because I'm not the happy guy I used to be. She thinks I still care, but if she's happy thinking I still need her, such an idea, just because I ask a friend about her, just because I think I spoke her name somewhere, just estamos. Si hoy estamos medio complicados porque estamos transmitiendo por internet en vez de por antena, entonces hay como un delay y nos confundimos. Yo no sé ni cómo me llamo. Bien. Che, de acuerdo casero hablar de eso, ¿no? De cómo es estése confuso. Estuve leyendo ahí la... Podemos hablar de eso. Bueno, los que quieren participar pueden llamar al 4455-800 o 4455-999. Correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com o llamar por Skype a salvajesgoga. Bueno, Bele, tenemos algo en Facebook. Hay unos mensajes. Sol Helicópteros dice con todo cuando leyó. Ay, me siento en un estadio con el eco hoy. cuando leyó el programa, el contenido del programa de hoy. Celia dice va a estar divertido. Nita Navarro, sí, te escucharemos. Ahora que pude entrar en mi correo, juro que me costó, pero nunca es tarde para las cosas buenas. Un abrazo. Esos son todos. Bien. Bueno. Dejemos a Felisberto para más adelante y concentremos un poco en Leila. Bueno. ¿Por casualidad te llamás Leila por la canción de Eric Clapton? No, en realidad no. Mi familia es de origen árabe. Ah. Entonces me pusieron Leila por eso. Significa noche, si sabías. Ah, mira, no, sí, no sabía eso. Pero una vez le dije a un hombre que a mí me la había dedicado a Eric Clapton y se lo creyó. Yo no entiendo por qué se lo creyó, pero se lo creyó. A mí siempre me resultó un nombre fascinante. Es como que, no sé, yo la primera vez que escuché el nombre ese fue con el tema ese. Que era, había cambiado el nombre para esconder el amor que tenía por la esposa de George Harrison. Sí, entonces dedicado a ella. Sí. Entonces, bien por el nombre de ella le puso Leila, se lo inventó él. Es muy lindo tema. Pero el tema va muy bien con el nombre que eligió. Se ve que lo eligió porque iba muy bien musicalmente. Le sí, da como supongo una, que sí. Cuando está el coro, hace Leila, ¿viste? Como que tiene fuerza el nombre. Sí, es ¿no? fascinante. Mucha fuerza. A mí me encanta esa canción. Quedó como ahí grabado. Entonces siempre me fascinó el nombre. A partir de ese tema, ¿no? Antes no lo conocía. Bueno, y vos tenés un programa acá los domingos, ¿no? Sí, que se llama Cuentos con Voz y con Voz. Claro. Y sí, de narración de cuentos para adultos. Y llevo algunas veces invitados y algunas veces cuento cuentos yo, que en realidad en el programa los leo y los cuento, como que en la radio queda mucho más complicado contar cuentos sin leerlos, porque a mí me hace mucha falta como el contacto con el público, ¿no? Y bueno, ya para un programa es muy exigido también, porque son, tendría que saber demasiados cuentos en mi cabeza y sí. no da, pero eso hago, entonces está bueno, está muy lindo, así como que un poco innovador, un poco, trato de no tampoco romper demasiados esquemas porque no se puede, pero sí buscar, por lo menos con la gente que llevo y con la literatura que busco, algo que agrade para los adultos, para que vuelvan, digamos, la gente grande a sentir el placer de escuchar y de armar imágenes a través de la palabra, ¿no? Y eso es como la intención. Sí, es muy lindo eso. Yo por eso siempre rescato esos narradores orales, que justamente un amigo, Fernando Corbalán, escuché rumores que iba a estar por acá para el fin de semana de Semana Santa. Uh-huh. Así que si tenés oportunidad, escuchá, anda a verlo porque es muy bueno. Bien. Le hace cobrar vida a los cuentos de una manera que alucinante. Porque él tiene un repertorio que los quiere mucho y los hace muy bien. Qué bueno, porque es que esa es la función del narrador, ¿no? Hacerles cobrar vida al cuento. Entonces tienes que estar dentro del cuento, ¿no? Tienes que vivirlo, sentirlo, ser todos los personajes del cuento. Estar como cómodo, ¿no? Con lo que cuentas para hacerlo vivir. Y cuando lo haces vivir, entonces el que te escucha ve al cuento, no ve al que cuenta. Uh-huh. Que esa es la magia, ¿no? Para claro, mí. Sí. Sí, que también es como la magia del cine, que cuando estás en una película y te atrapa, ¿viste? Te olvidas de todo y estás ahí adentro de la acción, ¿no? Totalmente. Y si alguien de repente te habla, te sobresalta. Como sí, estás, te da bronca. Sí, estamos metidos ahí. Sí. Bueno, sigamos ahora un poquito con la música colombiana. Bueno, sigamos, la primera que vamos a hacer, porque ya le dije fuera del micrófono que íbamos a pasar, pero pensé que habíamos pasado una y al final no. Es muy linda la música de Colombia. Sí, yo soy muy fana. Sí. Después vamos a hablar de eso, que hay como una... Hay una cosa muy estrecha entre Argentina y Colombia, que también está como entre Argentina y Cuba, que no tenemos con otros países. Por ejemplo, no tenemos ni con México, ni con Perú, que es... No sé por qué, pero... Hay muy buena onda entre los colombianos y los argentinos, sí, ¿no? Eso sí es verdad. Y como mutua admiración. ¿A usted le gusta el tango, a nosotros nos gusta la cumbia? Sí, y en algunas zonas también a nivel intelectual. La producción argentina a nivel música, a nivel libros, gusta mucho en Colombia, muchísimo. Entonces como que eso también despierta la curiosidad del colombiano para venir acá. Sí. Y viceversa, ¿no? Es así. Bueno, este personaje que vamos a escuchar ahora, lo conozco gracias a Raúl, un colombiano, que se lo conoce. Sí, bueno, claro que lo conozco. Una vez le pedí, para otro programa que hacía antes, le digo, che, quiero música colombiana nueva que yo no conozca. Y me tiró un par y dije, no, eso los conozco. Y me dio este nombre y conseguí música de él y me gustó. No me gustó tanto como otras cosas que vamos a escuchar más adelante, pero me gustó. Y se llama Fonseca. Ah, bueno, vamos a ver. ¿Cómo me mira? Ni mucho menos mirando cada cosa que decías. Más de una noche yo estuve soñando que tú también me sentías, que tú también me querías. Menos fácil teniéndote al lado, y aunque no lo hayas notado, es más fácil mi vida. ¿Cómo me miras?

Yo también quiero que te la responda. Bueno, en el Bolsón este va a ser mi tercer año, mi tercer invierno, como quien dice acá, en el Bolsón. ¿Y en Colombia en qué parte vivías? Yo en Bogotá viví hasta los 23, 24 años. Viví ahí. Y después viví en al sur de Colombia, en un pueblito también, en la montaña, el resto del tiempo. Y hace 8 años salí de Colombia. Sí, van a ser 8 años. En junio de este año van a ser 8 años que salí y no volví más. ¿Y por qué caíste acá en el Bolsón? Y, a ver, no sé, en Colombia tenía siempre como muchas ganas de conocer el sur. Para mí los grandes lagos, la nieve, el otoño era como algo, ¿no? Increíble. Y cuando se me dio la oportunidad de venir al sur, bueno, me vine poco a poco, ¿no? Y llegué primero a San Martín de los Andes. Y, bueno, estuvo hermoso, maravilloso, pero como que no me sentí como me siento acá. Y después llegué acá porque me dijeron, venite para el Bolsón, tienes que ir para el Bolsón y que te va a gustar por tu forma de ser. Yo no entendía mucho, pero bueno. Entonces, después de otra vuelta que hice, me vine para el Bolsón, sin conocer a nadie ni nada en mi bici, y no me fui más. Me quedé acá, no me pasó en ningún otro lugar, sino acá. Como que llegué acá y dije, ay, sí, ya está. No, ya me quedo por un, no sé cuánto, pero ya me quedo en un lugar. Entonces, y ya había conocido a alguien en Colombia, como en el 94, 95, que era del Bolsón. Y la primera vez que tomé mate fue con esa persona, una chica de acá. Y pero bueno, para mí todavía era una cosa que no, muy lejana. Entonces, bueno, por eso vine al Bolsón. Qué linda historia. Bueno, seguro hay mucha gente que es copada, que tiene historias similares. ¿Y vos de qué te reís? Era una buena pregunta después de todo. ¿Viste? Llevó a buen puerto. Se fue desarrollando. Sí, sí. Después de todo, sí, bien. Sí, sí. Otra, a ver. Yo te tiro centros, dale. Bueno, podemos ir a otro temita musical. Este es de Joe South y se llama Games People Play. Los juegos que la gente juega. Escuchemos. Vas a leer. Every night and every day now, never meaning what they say now, and never saying what they mean. While they while away the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. Whoa, la da da da da da da da da da, talking about you and me and the games people play now. Oh, we make one another cry, break a heart and we say goodbye, cross our hearts and we hope to die, that the other was to blame. But neither one will ever give in, so we gaze at an 8x10, thinking about the things that might have been, and it's a dirty rotten shame. La da da da da da da da da da da da, talking about you. Oh, just like it to you in the name of the Lord. They're gonna teach you how to meditate, read your horoscope, change your fate. For the moon to hell with hate, come on, get on board. Oh, la da da da da da, la da da da da da. Talking about you and me in the game we were playing. Now wait a minute, look around, tell me what you see. What's happening to you and me? God grant me the serenity to just remember who I am. Oh, cause you're giving up your sanity for your pride and your vanity. Turn your back on humanity. Oh, and you don't give a la-da-da-da-da-da-da-da. I keep on talking about you and me, brother, and the game people play now. Bueno, voy a leer algo sobre Felisberto, que dice: es bastante probable que Felisberto fuera un escritor aún menos conocido de lo que es, si no fuera por haber tenido comentaristas tan célebres. Opacado quizá por otros escritores uruguayos de su misma generación, como Onetti y Benedetti, mucho más populares y con mucho más reconocimiento público, Felisberto solo alcanza cierto renombre a partir de que Cortázar e Italo Calvino se ocuparon de él. Y bueno, vamos a ver si encuentro lo que dijo Cortázar. Dice, uno escribió, bueno, Cortázar escribió el prólogo a La casa inundada y otros cuentos. Y bueno, acá lo que dice Onetti sobre él, dice: fue uno de los más importantes escritores de su país. Felisberto nunca fue ni será un escritor de mayorías. Desgraciadamente murió demasiado temprano para integrar ese fenómeno llamado boom, y que todavía no logro explicarme convincentemente. Pero bueno, ese era el Felisberto. Y tenemos un cuento acá que Leila nos va a leer. Bueno, se llama Elsa. Yo no quiero decir cómo es ella. Si digo que es rubia, se imaginarán una mujer rubia, pero no será ella. Ocurrirá como con el nombre. Si digo que se llama Elsa, se imaginarán cómo es el nombre Elsa. Pero el nombre Elsa de ella es otro nombre Elsa. Ni siquiera podrían imaginarse cómo es una peinilla que ella se olvidó en mi casa, aunque yo dijera que tiene 26 dientes, el color... Más aún, aunque hubieran visto otro igual, no podrían imaginarse cómo es precisamente la peinilla que ella se olvidó en mi casa. Yo quiero decir lo que me pasa a mí. ¿Y saben para qué? Pues para ver si diciendo lo que me pasa, deja de pasarme. Pero entiéndase bien, me pasa una cosa mala, horrible, ya lo verán. Sé que por más bien que yo llegara a decirla, ocurrirá como con la peinilla y lo demás. No se imaginarán exactamente cómo es lo malo que me pasa. Pero el interés que yo tengo es ver si deja de pasarme tanto lo malo que se imaginarán, lo malo que en realidad me pasa. Elsa no es precisamente una de las tantas muchachas que no me aman. Ella no me amará dentro de poco tiempo, porque ahora ella me ama. Nos hemos visto muy pocas veces. Ella está muy lejos. Nuestro amor se mantiene por correspondencia. Pero yo tengo la convicción. Yo afirmo categóricamente. Yo creo absolutamente. Ya explicaré ampliamente por qué tengo esta fiebre de afirmar. Yo vuelvo a afirmar que dada la manera de ser ella, dejará muy pronto de amarme, porque ella no podrá resistir el amor por correspondencia. Yo sí, pero ella no. De lo que ya no existe se habla con indiferencia o con frialdad, pero yo hablo con dolor, porque hablo antes de que deje de existir y sabiendo que dejará de existir. Recuérdense cómo lo afirmé. cuando espero algo, siento como si alguien, llámese Dios, destino o como quiera, tratara de demostrarme que la cosa que espero no llega o no ocurre como yo esperaba. Entonces, cuando yo tengo interés en que una cosa no ocurra, empiezo a pensar que ocurrirá, para burlarme de ese alguien si la cosa llega u ocurre, para hacerle ver que yo le preveía y él, por no dar su brazo a torcer, no me da ese gusto y la cosa ocurre. Pero he aquí que al final triunfo yo, porque precisamente lo que más deseaba era que no ocurriera. También debo decir que ese alguien suele sorprenderme dejándose burlar y que yo triunfe aparentemente y quede derrotado íntimamente. Pero esto ocurre las menos de veces. Para ser franco, diré que yo no creo en ese alguien, que a ese alguien lo creamos, y para crearlo lo suponemos al revés y al derecho. Pero cuando nos encontramos frente a un gran dolor, volvemos a pensar al revés y al derecho, por si llega a ser cierto que existe. Ahora yo pienso que a lo mejor existe, y que a lo mejor no da su brazo a torcer, y por llevarme la contra hace que no ocurra lo de que ella deje de amarme, puesto que yo afirmo que ocurrirá. Asimismo, tengo temor de que ese alguien se deje vencer y la cosa ocurra como en las menos veces, pero yo tengo más esperanza del otro modo, al revés, al derecho. Tendría esperanza aun cuando viera que yo estoy a punto de que ella no me ame, pues con más razón tengo esperanza ahora que ella me ama normalmente. Bueno, en total quiero dejar constancia de que tengo la convicción, de que afirmo categóricamente y que creo absolutamente que Elsa se diferencia de las demás muchachas, en que ninguna de las otras me ama y que ella dejará muy pronto de amarme. Cuando salga de mi casa y me demore por la calle, no te preocupes, Anita, porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, volveré al siguiente día en la mañanita. Solamente yo le presto el corazón por un ratico. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. Todo eso son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre completito. ¡Uba! ¡No me dejen el desorden, hombre! ¡Ah, llegó Farid y Abraham! Agradezco. alegre, cariñosa y complaciente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Pero nunca me recibas con desaire, porque así tendré que irme nuevamente. Repetimos lo que acabamos de decir, pensando que estábamos al aire, que Casero no se va a dar hoy porque no se pudo hacer, y el jueves en el Pupo, ¿no? Entonces. Sí, estamos coordinando ahora acá con Miguel del jueves a la mañana, reportaje interactivo Alfredo Casero en el Pupo. Pero bueno, la de hoy se cayó porque Alfredo está grabando y no están cortando la grabación, digamos. No llega antes de las 12. Bueno, bien, no se puede contra eso. Bueno, hablemos un poquito de Colombia. Yo, a suerte estoy fascinado con Colombia y no conozco casi nada. Conozco Bogotá así de pasada. Pero las dos ciudades que más me gustaría conocer, porque me fascina, no sé, lo poco que sé de ellas, son Cali y Cartagena. Uh-huh. ¿Vos conocés? ¿Las conocés? Sí, conozco a las dos, Cali y a Cartagena. Y contanos un poco a ver cada una, ¿cómo son? Bueno, yo las conocí hace mucho tiempo, pero bueno, una ciudad no varía demasiado. Son muy rumberas, así, son muy cálidas. Pero Cartagena está sobre el mar, ¿no? Sí, Cali no, pero Cali sí, es sí. También muy cálido en el sentido que también es muy caliente. Sí, sí. Y Cali, y bueno, Cali está cerca al mar Pacífico, ¿no? Al Océano Pacífico, y Cartagena en el Atlántico. Entonces son dos idiosincrasias también. Fueron dos migraciones de gente totalmente diferentes, tanto en Cali como en Cartagena. Cartagena está en el norte. Sí. Cartagena vivió toda esta época de la colonia y la esclavitud a full. Y Cali, mucho menos, ¿no? Después llegó muchos esclavos negros ahí en la zona del Valle del Cauca, donde está Cali. Pero ya muy tarde, ya en la época de... Muy tarde, por suerte, ¿no? Porque fue en la época de los ingenios de azúcar, etcétera. Y fue cuando más rápido se liberaron los negros, llegaron y al muy poco tiempo hubo la liberación, entonces quedaron ahí y hubo una mezcla, ¿no? De indígenas, negros, españoles, básicamente. Y en Cartagena fue, bueno, mucho tiempo colonia negra, pues esclavitud negra, y después ya cuando la liberación de la esclavitud, etcétera, después ya hubo mezcla de los indígenas que bajaban de la Sierra Nevada de Santa Marta, y bueno, se formó toda una historia ahí. Y son ciudades maravillosas, así bastante, ahora ya mucho turismo y todo eso, pero son ciudades bastante lindas, y la gente caribeña es alegre por naturaleza ahora, y la gente de Cali vivió una influencia también de la música cubana, ¿no? Y de la gente cubana que llegó en más o menos en los 70. No sé si has escuchado hablar de Andrés Caicedo, un escritor colombiano joven, que se murió joven de esa época, que escribió Que viva la música. Es un libro habla mucho sobre esa época, mucho de Cali, mucho sobre la salsa y las drogas que se manejaban en ese momento. Y es una fotografía de lo que era, de cómo era Cali y cómo estaba funcionando la mentalidad en esa época en Colombia y sobre todo en esos lugares, ¿no? Mm. Y por eso digamos que en Cali, gracias a esta influencia de la gente que vino de Cuba y todo eso ahí, a ese lugar, empezó a nacer una salsa, ¿no? La salsa colombiana, que en realidad no es colombiana, pero como la tomó herencia de Cuba. y son unos negros que bailan salsa maravilloso. Ajá. Y está, bueno, hablando así superficialmente, ¿no? Hoy día son sociedades, Cali, bastante, ¿cómo podríamos decir? Han vivido como mucha historia de los carteles de Cali, del narcotráfico y todo esto. Entonces son ciudades que ya manejan otra moral, otro dinero, otra historia, ¿no? Sí. Cartagena no está tan tocada por esto. Todo Colombia está tocado por toda esta cosa, pero Cartagena se mueve desde otro lugar, ¿no? Así como Cali tuvo una época muy compleja de esta. Entonces también, bueno, así también las sociedades se vuelven complejas en su cerebro, ¿viste? Y en su modo de acción y su moral, por decirlo así, ¿no? Pero son ciudades además que están en lugares maravillosos. El Valle del Cauca es un lugar muy bello, muy verde. Y Cartagena está ahí, te caes al lado del Caribe, o sea, salís y estás ahí, atardeceres maravillosos, así. Qué bueno. Mucha diversidad, mucha música, muy lindo, sí. Suena muy lindo, ya me dan ganas de irme ya, sí. Hasta que se viene el invierno acá. Y hablando de eso de Cuba y Colombia, me enteré de algo. Yo quería hablar sobre la palabra chévere, que me encanta y la asocio mucho con los colombianos. Sí. Pero resulta que viene de Cuba la palabra esa, ¿sabías? Y sé que venía de Centroamérica, pero no de sí, la. Y pero además los colombianos se apropiaron bastante. Yo asocio mucho más a los cubanos, a los colombianos diciendo chévere que sí. Los cubanos. Sin embargo, sí. Originalmente vino de un lenguaje así africano que tenía en cierta parte de Cuba, que no me acuerdo qué quería decir. Uh-huh. Y se interpuso como esto, con el significado que tiene ahora. Y siempre me sonó. Linda, es esa, re linda, chévere. Y mira que es la única, bueno, no es la única, pero de la que más me cuesta desprenderme. No puedo, definitivamente chévere se me quedó para siempre. Y como el che para nosotros. Claro, algo así. Y está buenísimo porque ya mis amigos, los que me conocen, sí. ya también hablan de chévere, así como sí. Está chévere. Todo está bien chévere. Sí, está chéverísimo. Tiene una música, una cadencia esa palabra. Que Stevie Wonder lo hizo famoso poniendo unos temas ya por los años 70 y todo el mundo, enseguida hasta los anglos, supieron lo que era chévere. Genial. Tremendo. Che, llegamos al recreo, ¿no? Bueno, ponemos toda esa lista de temas, todos de Joe Cocker, que son temas no tan conocidos de él. Para mí el tipo es un capo y estuvo hace poco en Buenos Aires y escuchamos acá por Goga a Claudio Kleiman hablando de la experiencia, ¿no? Que fue grosso, que es un tipo de los pocos que todavía está muy entero a la edad y que es increíble cómo canta. Ay, me encanta, sí, a mí también. Sí, cómo interpreta. Y bueno, y cada vez que el tipo agarra un tema así, cualquiera agarra esos temas de los Beatles, que eran así nomás, y los hizo polvo. Y acá hay toda una seguidilla de temas que él se los hace suyo con su voz y también su forma de interpretar. ¿Algún mensaje? Sí. A ver. Manda saludos Inés Navarro de Neuquén. Y bueno. Después Marcelo Brigato dice, a propósito de cuentos, les dejo un link de uno que me gustó mucho, que se llama La travesti y el cuervo. Y César de Boc dice, qué bárbaro que la música vallenato de Colombia llega al bolsón. Si te gusta Fonseca, también les recomiendo a Jorge Celedón, uno de mis favoritos. Está bueno, ¿sí? ¿Lo conoces? Sí, poco, pero sí. Ah, sí, yo no. No soy muy amante del vallenato, pero bueno, está bueno. ¿Y la cumbia? Sí, me gusta más, pero la cumbia. Sí. Así que, tipo Totó la Momposina. Totó, qué lindo que es Totó. Sí, es hermosa. Mm. Petrona. Bueno, los gaiteros de San Jacinto, que esos son los que yo te comentaba, que son muy típicos colombianos y es una música con 3-4 cosas y ya estás queriendo bailar toda la noche. Así, las letras no son muy, son bastante simples. Sí, sí. Pero la música es hermosa. Como tenemos que hacer un intercambio musical, sí, entonces, para sí, traer sí. Un poco de música, más música colombiana a los salvajes. Sí, sí, de una. Bueno, vamos al recreo entonces con Joe Cocker. Baby, do you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one like can always be a ninja. When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I know sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry, and you're bound to see my other side. If I seem edgy, I want you to know I didn't mean to take it out on you. Life has its problems, I've got my share, but that's one thing I didn't mean to do. Cause I love you. Yes, I do. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be a ninja? When things go wrong, you're bound to see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Be misunderstood, no, baby. Don't let me die. And you can no longer see. Let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry are all you can believe, give these loving arms a try, baby, and have a little faith in me, and have a little faith in me, and have a little faith in me. I'm a whisper star to have a little faith in me,

before. I was feeling kind of seasick. Crying, call out for more. The room was humming harder. As the ceiling flew away, when we called out for another drink, the waiter brought a tray, and so it was that later, as Miller told his tale, that a place for us just was love turned to wine, shade of pale. She said there is no reason the truth is plain to see. Yes, I wonder my playing card and would not let it be. One of 16 Vestal virgins who were leaving for the coast. Tenemos al maestro Joe Cocker. Bueno, tenemos un mensaje, parece. A ver. Sí, en el Facebook Marcelo Brigato dice: uno debe tener un límite de días hasta donde se puede volver atrás y empezar a comerse los días perdidos, para terminar con una deuda de 1000 y de allí en adelante vivirlos completos. Andrés Caicedo, gracias por recordarlo. No escuché el final porque... ¿Qué pasó? La última, dos palabras no escuché. ¿Qué dice? Eh, dice, para terminar con una deuda de 1000 y de allí en adelante vivirlos completos. Andrés Caicedo, gracias por recordarlo. Ah. El chico que te comentaba de claro. Colombia. Claro. Él se suicidó. En realidad no sé si se suicidó. Se pasó de... Estaba tomando mucha, él era, como le dicen allá, ¿cómo le dicen acá? Muchas pastillas. Mm. Y se pasó. Dijo, uy, creo que me pasé de pepas, le decimos allá. Y se fue. Se fue en un viaje de esos, ¿viste? Entonces, no sé, para mí es muy discutible eso, si realmente fue que se suicidó o que claro. Se pasó, ¿no? Era un hombre muy brillante. Se murió muy joven, en ese momento que pero brillante, o sea, lo tienen que leer porque es un poco denso y un poco nostálgico en algunos lugares, pero brillante, tenía mucha claridad frente a muchas cosas. Entonces por eso lo nombro y es una persona que vale la pena estudiarla. Qué bueno, sí. ya lo tengo ahí anotado. Sí, sí. Vamos a ver de qué se trata. estoy perdido ahora que nos sacaron el gordo del libreto. Una pregunta. Ah, no. Bueno, anda pensando que para más adelante en el bloque que tenés que contar una anécdota salvaje. Bueno. Y... A mí ya me dijo que no iba a aullar. ¿Sí? Sí, me dijo mientras veníamos para acá, me dice, no voy a aullar. ¿No le contaste los instrumentos de tortura que tenemos para hacer la aullar? No. Si no aulla voluntariamente. Bueno. ¡Ay, qué horror! Bueno, eso, anda preparándote. Vamos a otro tema musical. Vamos un poco a Brasil, con Marisa Monchi. Escuchemos. Duas lourinhas, pós três vezes. Bueno, estaba Marisa haciendo María de Verdad. Bueno, ¿qué me gustaba fuera del micrófono? Que ahora me olvidé. ¿Qué vamos a hacer? Anécdota salvaje. Bueno, pero eso dejamos un poquito. No, puede hacer uno de los cuentos de ella. Ah, cierto. Eso era. Ahí bueno, lo dejamos para el próximo bloque. Dale, entonces voy a contar un cuento que me gusta mucho contarlo. Es un cuento no muy largo, bien corto, sí. De una recopilación que encontré en un libro de literatura fantástica. Y bueno, este es El Negador de Milagros, se llama. Y dice así. Don Juan Carlos era el negador de milagros. Era un señor que vivió toda su vida diciendo que este tipo de sucesos no existían. Entonces así lo conocieron en su pueblo, como el negador de milagros. Cuando llegó a los 80 años, don Juan Carlos se murió. El único que lo veló fue su yerno. Entonces, a la hora del atardecer, puso las cuatro velas alrededor del ataúd. Hizo las oraciones pertinentes. Luego de un rato, cuando las velas se apagaron, volvió a prenderlas, cambiándolas, por supuesto, y volvió a hacer las oraciones pertinentes. A la medianoche sucedió lo mismo. Prendió las velas e hizo las oraciones. Ya a la hora del amanecer, el yerno empezó a ver que el ataúd empezaba a subir, a elevarse del suelo una cuarta. Luego se elevó dos cuartas. Luego tres cuartas. Y a la tercera cuarta, el yerno se tiró al suelo y empezó a revolcarse y a suplicar. Don Juan Carlos, por favor, no quebrante mi fe de que los milagros no existen. Entonces, el ataúd comenzó a bajar una cuarta, luego dos cuartas, y a la tercera cuarta se posó suavemente sobre el suelo. Ay, así, el yerno volvió a recuperar la fe de que los milagros no existen. Yeah. Y bueno, ahí estaba el Gordo Casero, un tema de él en japonés, que lo hizo dar vueltas por todo el mundo en la época del mundial ese, ¿no? Famoso. ¿Cómo? ¿Cómo? Nihonshin. Y bueno, fuera de micrófono estamos hablando de esto de que yo estaba tan así tocado por lo que tenemos en la nota al Gordo que ayer soñé con él toda la noche. Y en el sueño él estaba acá, o sea, físicamente. Y me acuerdo que en un momento, bueno, pasa a mí, qué sé yo, y yo le pregunto si podemos hablar de cha-cha-cha, si le molesta. Y él me dijo que sí, que prefería no hacerlo. Y yo dije, wow, yo tenía todo armado alrededor de cha-cha-cha, ¿viste? Me cagó todo, no tenemos casi nada de qué hablar ahora. Porque, bueno, yo represento un grupo acá de super fanas de él, que en los años 90, a fines de los 90, acá traficaban los videos cassettes que traían de Buenos Aires como si fuera droga. Y tenían en 3, 4 programas y medio grabado. Y entonces vos nunca soltabas una, te daba otro. Entonces íbamos intercambiando así, porque no se podía captar acá entre la televisión de aire y en el cable tampoco. Entonces era la única manera que teníamos de ver cha-cha-cha. Entonces había tráfico de cha-cha-cha. Y también después consiguieron unos viejos de La Cabeza, que es el que lo precede a cha-cha-cha. Y bueno, yo soy tan fanático de ese show que, bueno, me acuerdo que nos sentábamos un viernes a la noche o sábado y invitábamos a varios, y era una pizziada, qué sé yo, con vino y porro, qué sé yo, y a mirar una panzada de cha-cha-cha, ¿viste? Y era como, ah, lo veíamos con tanto placer. Y después un montón de adolescentes de esa época, que hoy tendrán 20 y pico largos, 30, que se hicieron súper fanas, y ellos los miraban 8 o 9 veces seguidas y después se memorizaban todos los sketches, ¿no sabes? Yo me acuerdo que había unos, qué sé yo, por ejemplo, el de... había un chino en el programa, ¿te acordás? ¿Lo viste alguna vez? No. Bueno, había un chino que no hablaba ni una palabra de castellano. Y entonces había un sketch que el Gordo y otro lo hacían de coach para que levantara minas. Entonces le soplaban por el celular, al chino. Entonces iban a una línea, a una fila de un cajero, y se ponía atrás y le decía, esa rubia, anda atrás. O entonces el tipo iba atrás y esto le soplaban lo que tenía hacia la mina, y el tipo decía cualquier cosa. Y yo me acuerdo que se daban cosas tan insólitas que después el Gordo se le caían las lágrimas, ¿no? De la risa de las barbaridades que estaba haciendo el chino, qué sé yo. Y yo calculo que funcionaba también porque el chino verdaderamente no sabía nada. Entonces no era que estaba actuando, eso es la parte que era buenísima. Y me parece que hacían sketches, ponían personas de verdad y no sé, qué sé yo, pero está muy bueno eso. Me acuerdo muy con muy cálido recuerdo eso, el cha-cha-cha en su época. Qué groso, el gordo. Y por eso te decía fuera de micrófono, no puedo entender cómo en la Argentina nos damos el lujo de tener un monstruo como ese fuera de la televisión, ¿no? Y tendrían que hacer algo, tendrían que pagarle, ¿sí?, 2 millones por programa o lo que fuera, pero el gordo tenía que estar ahí con un programa que toda la Argentina pudiera ver y que le dieran la cámara nada más y que hiciera lo suyo, ¿viste? No, sin pautarle nada. Groso, yo te decía, wow, qué groso. Sí, sí. Entonces. Y que tenga un invitado aquí allá, o sea, que fluya como sea, pero debe tener una red de amigos. Casi como traemos acá a los salvajes, alguien toda la semana podría hacer lo mismo, ¿viste? Imagínate una cosa así. Este estilo, el gordo, en televisión sería mortal. O sea, sabes, suelto como un jabalí en celo, ¿viste? Bueno, ¿estamos con la anécdota salvaje? Sí. ¿Estás preparada? Muchas, ¿eh? Bien. No sé, es que es complejo decir que... Porque hay como anécdotas salvajes interiores y exteriores, ¿no? Así como cosas que uno ha hecho a nivel espíritu y a nivel... Anécdotas, simplemente que son fuertes, sí, como no sé cómo explicar. Pero yo creo que, no sé, para mí lo más salvaje que fue una anécdota específica es muy complejo para mí decirlo, pero escoger alguna, por eso ahorita estaba así, piense y no sé. Pero creo que para mí fue enfrentarme sola en Sudamérica, ¿no? Así como salir de Colombia con $20 exactos de Colombia, un teatrino y 12 títeres en mi lomo, en mi espalda, y decir, bueno, me voy al sur y voy a ver cómo hago, ¿entendés? Y fue viajar Sudamérica contando moneditas, porque fue así. En cada lugar me tenía que adaptar a lo que me iban a pagar en cada lugar, que y en escuelas chiquitas, rurales, nunca me enfrenté a ciudades. Y bueno, era adaptarme a eso, a que en un pueblo del Perú por 8 días nadie me hablara porque me consideraban una cosa muy extraña y peligrosa. Y en serio, entonces nada, y pensaban que era, no sé, algo muy raro. Y me hablaban los niños de la escuela y la maestra, y nomás cuando iba a hacer las funciones. Y después en el camino encontrarme con una bicicleta y un personaje que me animó a hacerlo, y ahí me pude meter como a otros lugares con mis títeres y mi carpa. Siempre de esta manera, en serio, contando moneditas. Muy pocas veces tuve billetes en mis manos y fue una experiencia muy enriquecedora, pero demasiado salvaje, porque claro, no la vuelvo a repetir de esa manera, no, porque te enfrentas con cosas muy crudas tuyas y de la gente, porque te tenés que relacionar con la gente desde otro lugar, no como turista. Entonces, y con sin saber códigos, gente quechua, aymara, o no sé, o que no, o de otras idiosincrasias que... No es tan pintoresco como te lo pintan, ¿no? Después me metí en la selva en canoa con este personaje como 3 semanas sin los dos saber remar ni nada, y nos metimos por el río Beni en Bolivia. Y fue, ay, bueno, y nos quedamos en las playitas del río. Quédate en una playita del río Beni, que a la hora del atardecer, un atardecer espectacular. Pero sentías un rumor, y era el rumor de los mosquitos, y eran millones de mosquitos, era terrible. Nos teníamos que estar abrigados inclusive con botas, en ese calor de la selva, y fuego y humo y todo para que no nos comieran, o morfaran, porque como dicen acá, o sea... Después en la carpa muertos del calor, y porque no se podía dejar solamente el mosquitero, porque inclusive entraban por ahí. Era tremendo. Entonces, dentro de esa belleza, cielos espectaculares, atardeceres, no poderlo disfrutar porque, ¡ay, qué lindo! No, fue muy fuerte. Y bueno, para mí considero que llegar hasta el Bolsón fue algo así. Creo que ha sido la anécdota más grande y salvaje que... Claro. Que he hecho con mi vida, que me la transformó por completo, sin dejar de ser quien soy, la transformó. Claro. Así que eso es. Entonces vos entraste a la Argentina por el norte y por Salta, Jujuy. Sí, por... Lindísimo. Sí. Sí, la primera vez que lo hice en cole y la segunda en bicicleta. Y no se me va a olvidar nunca, nunca. Fue un degradé de colores y de cosas impresionantes. Muy bello fue. Sí, sí. Bueno, suena como que has tenido una muy linda aventura estos últimos años. Sí, sí, espectacular. O sea, sí. o crecía. O sea, o una cosa así. Y terminás acá en el Bolsón, ¿eh? Sí. Qué loco. Sí, en un manicomio gigante. Ah, lugar, sí. Este lugar está hecho para gente como vos. Sí. Y sí, por suerte. Sí. Por eso me quedé. Sí, sí. Bueno, vamos a un tema musical y este se lo voy a dedicar a una persona que siempre escucha, pero hoy no ha mandado mensaje, que es Natalia Stekic, de Buenos Aires. Ella es de ascendencia yugoslava y rusa y le encanta este tipo de música. A mí también me gusta. Este es Ivo Papasov haciendo Historia na Edna Ljubov. Bueno, esa era música rusa. Y a ver, ¿qué nos quedó en el tintero? Quería hablar de una cosa que... si hay una expresión que, bueno, tuvimos una venezolana en el programa hace un tiempo atrás y se la tiré a ella. Yo pensaba que era... Ahí me no sé, me acuerdo cómo fue la cosa, pero parece que ella dijo que era más colombiana que venezolana. O es... Hay que coger el tiro a la vaina. Ajá. ¿Se usa en Colombia? Sí, sí, sí. Hay que cogerle el tiro a la vaina. Sí, sí. Bueno, pero aquí yo ya tengo miedo de decir hay que cogerlo. No, no, ya sé. No, sí, pero sí. No, pero justamente, yo extraño, a mí me gusta eso, cómo aplican la palabra coger los colombianos y los gallegos. Me duele a mí que los argentinos no tengamos acceso a porque es una linda palabra para usar así. Entonces, sí. Realmente no la puedo usar porque está sexificada, ¿viste? Totalmente. Yo tenía un espectáculo de títeres cortito donde había un títere que salía corriendo detrás de la otra. Y en mi función hasta Bolivia yo decía, bueno, juguemos a que yo te cojo y después tú me coges primero. Segundo, unos argentinos la vieron por suerte y me dijeron, Leila... Borrá esa parte ya, porque entras a la Argentina con eso y te denuncian así en las escuelas corriendo. Pero bueno, ahora lo escucho y se me suena re divertido, ya sé. Sí, bueno, los gallegos también. Mi tío contaba una especie así de chiste que decía que, no sé, que venía una mujer de un lugar que fue con las dos hermanas y llegaron ahí y llamaron un tachero y dice, sí, pues vino y nos cogió a los tres. Qué divertido. Esa cosa. Pero es como la vaina es como la cosa. Uno sí, dice, sí. Ay, qué vaina, ¿no? Claro. O sea, como diciendo, vaina es hasta aplicado para mucha cosa. Esto es una vaina, claro, una vaina es un problema. Eso es. Que sea una palabra así como. Sirve para mucho. Genérica, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno. Y se me gustaba, hay que coger de tiro la vaina. Es como que. No sé dónde lo leí. Y como que. Hay que agarrarle el. Claro, es como que sí, es como. Como eso, cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta, ¿viste? Tiene ese punto cuando de repente la agarras y ya no te caes más. Sí, exactamente. Eso es coger el tiro a la vaina, ¿no? Sí. Y toda la vida es así, es como una andar en bicicleta sin caerse. Sí. Y en todas las situaciones hay que buscar el swing. La vaina, ¿viste? Hay que buscarle la vaina, exactamente. Qué bueno. Che, bueno, ¿qué nos va quedando? Hace mucho que no hacemos cita desastrosa. Ah. ¿No? ¿Qué es una cita desastrosa? No, justamente todos hemos tenido una o decimos que sí, excepto Barbie, la trucha, Barbie que dice que nunca tuvo una ninguna subida. Cita desastrosa. Pero ella es una extraterrestre, así que... Sí. Pero todos, sí, yo conté varias, yo tuve tantas que, bueno, en general todas mis citas eran desastrosas. Cuando lo era una gran sorpresa, ¿viste? Pero yo podría escribir un libro de citas desastrosas, pero bueno. Bueno, si querés vamos a un tema y pensalo. Yo no me acuerdo, ¿eh? Porque... Sí. Bueno, lo vamos a pensar. Vamos con Mark Knopfler, Je suis désolé. Claro Imprenta, todo lo que necesites está acá. Impresiones en papel, tarjetas, folletos, cajas, libros, afiches, volantes. Claro Imprenta, Granollers, 2158, teléfono 491-680. Color and sky, Russian. Julio Claro Peluquero, un momento para vos. Carol, color y forma, San Martín 3580, teléfono 498-585. Under Tattoo Studio, tatuajes y body piercing, diseños personalizados, lo último en técnicas de body piercing, titanio y acero quirúrgico. Materiales descartables, tintas importadas. Venís y te tatuás, no necesitas sacar turno. Avenida San Martín 3515, celular 1568-4629. A media cuadra antes del aeropuerto, Under Tattoo Studio. Almacén Naturista Las Muticias. Cereales, legumbres, frutas secas, harinas integrales, polen, jaleas, miel pura, milanesas de soja. Como siempre, la mejor atención. Avenida San Martín, 1599 y Alberti. Teléfono 492-013. Farmacia del Duende, una de las pocas farmacias atendidas por un farmacéutico. Salud y belleza, obra social ceros, perfumes importados. Avenida San Martín, 1650 y Santa Clara de Asís. Teléfono 483-189. Parrilla y restaurante Patio Benzano. La cálida atención y el buen gusto de comer se juntan acá. la única parrilla con patio externo y arbolada, la mejor carne del Bolsón, Sarmiento y V. Today is falling, oh, just sweet as rain, just sweet as rain. Oh, just sweet as rain, flashing in colors, just sweet as rain, melodies in the morning, just sweet as rain, flashing in colors, just sweet as rain. I am turning, turning from the land that I love well. Look ahead, my darling, wanna cross the rolling swell. Can hear seagulls crying as we're slipping out of the bay. Yesterday is dying, love is just sweet as a lady. Just sweet as a lady. Sweet as olay, mentioned about the swan. Just sweet as olay, the loving of the monster. Just sweet as olay, mentioned about the swan. Just sweet as olay, the loving of the monster. We are sailing, sailing for a land that's proud and free. I have no more endurance for a hand. All that I can say to you is just sweet as rain, just sweet as rain. Oh, just sweet as rain, mentioned it by the soir. Just sweet as rain, de la vigne de Mansart. Just sweet as rain, mentioned it by the soir. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Oh, je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Je suis désolé, mais je n'ai pas le choix. Je suis désolé, mais la vie ne demande ça. Mark Knopfler, como me gusta el tipo este, cada vez me gusta más. Esa cosa así suave que tenía de tocar la guitarra, para que tenía, sí que tenía, no sé por qué dije tenía. Pero bueno, nos vas a deleitar con otro... ¿Otro cántico? Sí. Este es de Eduardo Galeano y se llama El Pequeño Rey Zaparrastroso. Y dice así: todas las tardes, lejos de los demás, el gurí buscaba la sombra de la enramada. Se sentaba, apoyaba su espalda sobre el tronco de un árbol y con su cabeza gacha y los dedos a la altura del mentón hacía que golpearan su pecho como si se rascase con alevosa alegría. Los hacía bailar. Baila que te baila, baila que te baila. Mientras tanto, su mano izquierda se abría y se cerraba en pulsaciones rápidas. Baila que te baila, baila que te baila. Los demás lo habían aprendido a aceptar así, la costumbre, sin preguntarle nada. Su perro venía y se sentaba al lado de él sobre sus dos patas traseras. Pasaban así toda la tarde hasta antes del anochecer. Su perro paraba sus dos orejas y él de nuevo con su cabeza gacha. Y detrás de aquella cortina de pelo sin color, volvía a dejar a sus dedos libres, a la altura del pecho. Sus dedos estaban libres y felices, y de la punta de sus dedos hacían hacer el repiquetear de la lluvia sobre los aleros. De la punta de sus dedos hacían hacer también el murmullo del viento que se metía entre los árboles de eucalipto. De la punta de sus dedos hacían hacer también las voces de las lavanderas que venían de los ríos. Y de la punta de sus dedos, a veces de pura alegría nomás, los hacía galopar muy rápido, como los caballos que bajaban de las colinas. Sus dedos volaban libres y felices. El aire olía a hinojos y a cedrones. Una tarde, los demás le regalaron una guitarra. Y él tocó esa madera linda y lustrosa para acariciar. También acarició esas seis cuerdas a lo largo del diapasón. La guitarra sonaba bien. Entonces pensó: ¡qué suerte! Pensó, ahora tengo dos. Tan tan. Lindo. Muy bueno, muy lindo. Mm. Lo agarraron en el aire, lo agarraron al final. ¿Sí? Galeano, ¿de qué libro es? Sabes que no sé, a mí me llegó ese cuento, así, me lo pasó Oscar. Me dijo, mira, este cuento de Galeano, yo no lo podía creer, a él se lo pasaron también. Y no sé exactamente de qué libro es de Galeano, no lo puedo ubicar. Nunca lo escuché. Sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Y me encantó ese final, porque no te lo esperabas, son dos guitarras. Él nunca va a reemplazar a sus dedos, ¿viste? Sí, es demasiado tierno para mí. Sí, como que usaba el cuerpo como guitarra. Claro. Bueno, vamos al casi el penúltimo tema musical. Estamos llegando al final. Es un tema de bajo fondo que pasamos no tan lejos, y ese se llama Zitarrosa. Thank you. milonga. Estuvo bueno ahí. Laura, necesitamos que vuelva Lau un ratito. Sí, Laura parece que no va a volver porque el mensaje que mandó hoy, ya, y además ya van dos veces ya que no viene, de las últimas cuatro vino una, así que Lau. No sé. Bueno, cuando quiera, que siga viniendo igual, ya. Sí, necesitamos de Lau. Por supuesto, pero por ahora me parece que no, lamentablemente. Así que, bueno, ahí estamos. Che, qué bajón hoy. Con lo de casero me vine un poquito abajo. Está tan levantado para el gordo y toda esa preparación, para nada. Sí. Pero bueno, es como que existe todo el precalentamiento para el partido y después lo cancelan por lluvia. Sí. Y te quedan todos los músculos, ¿viste? Así. Pero bueno, otra vez será. Sí. A ver... ¿Nos queda algo con Leila? Vamos, el aullido, a ver. Sí. Anda preparando para un aullido. Ahora no. Dale, tarde. Dale. Sí. Mandalo mientras vemos que... Se supone que era para más tarde. No. No. Va, no sé, pues. ¿Querés que sea ahora? ¿Querés aullar? Después, en un ratito, ¿no? Un ratico. Un ratico, no quiere convencer. No quiere convencer. No, después nos vamos a olvidar. No, sí, pero si se que supone ser. Que cierran el programa aullando, ¿está bien o no? ¿O era antes? No, siempre es antes. Ah. Siempre es antes de cerrar el programa. ¿Vos querés cerrar el programa aullando? Sí. baila aullar. Terrible. Aullen primero ustedes, a ver, así me inspiro. Ya me estoy cansando, todas las semanas nos van a aullar, ¿viste? Te escucha. Ah, pero mío. Es tu idea. Bueno, o sea que te toca asumirlo. Ahí va. ¡Au! No sabes. Muy lindo. Ahora vos. Yo. ¡Au! Cada vez más agudo me va saliendo. ¿Querés más aullidos? Voy a buscar más. A ver. ¡Au, au, au, au! ¿Una más? ¿Querés? A ver, ¿una más? Ah, no me llega el cable. A ver, ahí viene un aullido más. ¡Au! Eso estuvo buenísimo. Ahí está. Bueno, ahí tuviste un... Felicitaciones, un Bueno, entonces aullo yo. Dale. ¡Au! Ya está. ¿No? Ahí sé lo que pude. Me robaron. Me paré, ¿eh? Como que metí la mano en el bolsillo. Pero estaba tímido. No, bueno. Me da timidez. El aullido tímido. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Sí, puedo contarte cuentos, todo lo que quieras, pero aullar me cuesta un trabajo. Bueno, a ver, y nos quedó, no sé si desarrollamos... o lo dijimos que íbamos a desarrollar y después lo hicimos, eso del enganche entre Argentina y Colombia, como que a nosotros nos gusta tanto la cumbia y a los colombianos nos gusta tanto el tango. ¿Qué hay más allá de eso? Pero hay un enganche así muy... ¿Se hablamos fuera de micrófono esto o ya lo hablamos acá? No me acuerdo. Lo mencionamos, pero si quieres lo desarrollamos un poquitico más. Dale, sí. Yo pienso mucho que también este enganche que hay entre Colombia y Argentina es porque son países donde también llegó... En Colombia obviamente no hubo tanta migración como acá, ¿no? De tan diversos países, pero hubo migraciones. Entonces, como que también los hace un poco parecidos, sobre todo en las ciudades y en, como te dije antes, en la parte más intelectual, ¿no? Así, ese florecimiento de las letras de acá, de allá de Colombia, etcétera, esa música, ¿no? Y muchas maneras de pensar. También Colombia es un país bastante campesino, hay mucho campo en Colombia y bastante indígena, entonces ahí también ya hace un polo con Argentina que no es tan así. Pero creo que lo que busca un colombiano y la búsqueda que tiene un argentino en lo poco que yo conozco es muy similar, ¿no? Cómo renacer en un continente como estos, ¿no? Sobre todo la gente que vino de los barcos, ¿no? ¿Qué sembrar acá? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Y para dónde disparar? Entonces, Colombia ahora lastimosamente, digamos, está un poco más, cada vez como con más influencia de los yanquis, o sea, más... Sí, lamentablemente. Lamentablemente hay otro tipo de influencia ahora porque le toca, ¿no? Está pasando por una crisis muy compleja y humanitaria bastante fuerte y... Entonces, bueno, tiene que tirar para algún lado. Ahorita tira para ese. Pero no deja de ver bastante gente que busca otras cosas. Y cuando yo los veo y veo acá al argentino que busca, tienen esa misma convergen en el mismo lugar, ¿no? De buscar una forma de vida totalmente diferente, bastante artista. Colombia también tiene artistas impresionantes, artistas y artesanos. Orfebres impresionantes y, bueno, en fin, gente que trabaja muchas cosas con las manos. Y veo en Argentina lo mismo. Entonces hay mucha empatía, hay muchas parejas argentinos colombianos, ¿no? Así, sobre todo hombres y mujeres, ¿no? Hombres argentinos, mujeres colombianas. Y bueno, entonces hay como esa, como yo los veo ahí, hermanos en esa búsqueda, ¿no? Sobre todo por el tipo de raíz que algunas partes, en algunos lugares de Colombia también se dieron, ¿no? Sí, yo me acuerdo, bueno, cuando fui a California en el año 65, me tocó ir al principio a una clase que eran todos extranjeros, mayormente latinos, pero también había aunque sea un húngaro o alguien de Tailandia. Y me acuerdo que yo de entrada me hice bien amigo de los colombianos y los cubanos. Los más alegres. Yo creo que mis primeros dos amigos eran Jairo y Gustavo. Jairo, un nombre bien colombiano. Sí, ¿viste? Jairo. Y John Jairo. Ay, sí. Todos se llaman John Jairo. No sí. Todos, pero muchos. Y un apellido también bastante colombiano que es Arboleda. Ajá, sí, ¿sabes? Sí, mucha sí. Gente, y bueno, eso. Y eran de Bogotá, eran rubios. Los dos eran rubios. Uno de ojos celestes y otro de ojos marrones, pero dos eran rubios. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, este Jairo era rubio, pero tenía piel bastante oscura. Que era raro, ¿viste? Sí, es una mezcla. En Colombia hay una diversidad de raza y mezcla. Una cosa loca. Sí, el otro tenía más parecido a un alemancito. Tenía el pelo bien rubio y ojos celestes. Uh-huh. Pero era más pálido. Pero no sé si de Bogotá me acuerdo. Digo, qué loco esta gente. Sí, ahí hubo mucha mezcla. Y en la costa del Atlántico, en Caribe, mucha mezcla árabe y un poco más judía. Acá también hay mucha árabe, por eso lo sí. Compartimos también eso. Sí, sí. Pienso que son dos de los países que más influencia tuvo de los árabes, ¿no? Sí, fue más fácil para ellos llegar antes de la guerra, para algunos, por esas migraciones, etcétera. Sí. Mucho judío también, entonces. Claro, sí, acá también. No hay tanto italiano o francés como hay acá, o claro. Inglés, ¿no? No sé, básicamente alemán, español. Acá hay mucho alemán. Sí, exacto. Sí, ahí no. No hay tanta de esa mezcla, pero sí de otras. Bueno, estamos llegando al final. ¿Te quedó algo, Belén? ¿Hay un mensaje? ¿Nada? No. ¿Algo para anunciar de un evento GOGA o algo así? Que siguen las entradas en venta de casero, anticipadas. Es el viernes próximo. ¿Es este viernes ya? Sí. Este viernes. El 6 a las 22, ¿no? A las 22. Sí. En el gimnasio municipal. En el gimnasio municipal del Bolsón, Perito Moreno y V. Y se viene Saborido. Sí, yo también voy a participar ahí, así que. Sí, yo también lo quiero tomar. Las dos. Ya tengo que. ¿Dónde compras las entradas? ¿De quién? De casero. Las entradas de casero las podés comprar en El Hoyo, en el vía terminal, en la terminal del vía Bariloche, ahí sobre la ruta, y en Bolsón, Video Club News, Beruti al 600, y en Grado 42, que es para mí es Ruta 40 y Avenida San Martín. Frente a Araca. Bien, ahí lo tenemos. Entonces, eso. Y agazapados. Y agazapados, ¿qué? Los sábados en Estación Encuentro a las 22. 22 horas, entrada libre y gratuita. Músicos y quien quiera venir a nada, escuchar a la gente zapar un rato, también está bueno. Estás invitado, te estamos. Sí, sí, ya voy a ir esperando. Apenas. Este fin de semana lo veo difícil porque tengo un fin de semana muy agitado por ser Semana Santa, pero la próxima seguro que sí. Sí, o sea que en dos sábados ahí estaré. Bien. Aportando lo mío. Sí, la agendala. Bueno, muchas gracias, Leila, por haber estado. No, gracias a ustedes por invitarme. Para mí también fue un placer. Hacernos un viajecito ahí a Colombia. Genial. En el mundo virtual. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Y nos vamos con un tema de. Me parece que es Johnny Mitchell. Sí, que le quedó pateado en dos programas y realmente lo ponemos. Johnny Mitchell me gustaba mucho y este es del disco que me gustaba, ya que se llama Court and Spark. Que es del año 75, por ahí. O sea, y acá, en este o en el siguiente, fue en donde se acopló con Jaco Pastorius. Y ahí Pastorius pasó a ser conocido por todo el mundo. Antes era solamente por lo del jazz. Y tuvo así un impacto tremendo sobre la carrera de Johnny Mitchell. Así que escuchemos Johnny Mitchell. Vamos a tener rating porque Tom va a venir desnudo mañana. Sí, así seguro. Que eso me dijeron porque que le va a dar la pantalla. Vamos a tener rating. Es bueno o malo. Nosotros si tenemos rating es porque ahora viene la venganza de las terribles. Nosotros no somos genios. Thank you. for love that don't seem to see. La vicejefa porteña María Eugenia Vidal dijo que solo acepta una reunión entre Macri y la presidenta para destrabar. También en Buenos Aires realizaron una manifestación frente al Congreso. Internacional. Dos tornados asolaron Texas. El gobierno de los Estados Unidos declaró la zona de Erlingon en estado de desastre. Se reportaron importantes daños materiales. Deportes. Fútbol. Caruso Lombardi arregló con San Lorenzo. Hoy a las 15 dirigió.